la privatización de la educación. Con esta ley, el gobierno federal ya no dará dinero para construir escuelas ni equiparlas. Tampoco dará más libros de texto gratuito y no pagarán a los maestros. Todo esto es dinero que aportarán los padres de familia. Esto significa condenar a los niños y a la juventud mexicana a la ignorancia y a dejarlos sin futuro. Para el ciclo escolar 2015-2016, en los preescolares, primarias y secundarias del estado de Puebla, los padres de familia tuvieron que pagar cuotas de inscripción por 4.000 pesos, para el pago de luz 800 pesos, para el derecho a una butaca 100 pesos y 180 de un seguro escolar por cada hijo inscrito. Quien no lo pagara no podría inscribir a sus hijos en ninguna escuela de este estado. Todo ese dinero será para las empresas norteamericanas que harán de nuestra educación un negocio con el permiso de Peña Nieto, diputados y senadores del PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza, principalmente. La intención es tener ignorante a la población para que no se dé cuenta de sus derechos elementales que son alimentación adecuada, salud, educación, empleo, vivienda digna, etc. Herencia garantizada en la Constitución de 1917 después de la Revolución Mexicana. Oaxaca, debes de levantarte. Oaxaca, vamos a luchar. Por los niños, la paz, por la humanidad, por tu libertad.